tenemos nada. Que queremos todo el mundo, que tenemos nada. Que queremos todo el mundo, que tenemos nada. Que queremos todo el mundo, que tenemos nada. Que queremos. Bueno, como os decíamos, uno de los temas que vamos a abordar hoy aquí en Maravallu y el tema de la emergencia no puede esperar, una campaña que lleva ya meses desarrollándose. Vamos a charlar con Vanessa sobre este tema. Buenas noches, Vanessa. Hola, buenas noches. Bueno, una semana ya, bueno, hablábamos de que lleváis muchos meses con esto, pero esta semana ha sido ya de mucha actividad. Podemos empezar hablando de la acción que hicisteis el pasado martes, la entrega de más de 1,000 firmas en el ayuntamiento. ¿En qué consistió y qué era lo que se pedía en esas firmas? Bueno, la entrega de firmas, por un lado, bueno, se lleva recogiendo firmas desde hace ya un mes. A la alcaldesa ayer le entregamos ya una parte de ellas, las primeras 500 hace 15 días más o menos, y el martes hicimos entrega del resto de las firmas, ¿no? La recogida de firmas tiene la finalidad de exigir la modificación de la normativa de las ayudas de emergencia social, exigiendo que se conviertan en un derecho complementario al salario social básico, por un lado, y exigiendo, por otro lado, que las personas que son perceptoras de las ayudas de emergencia social y que cuando les llega concedido después el salario se les exige que sean devueltas las cantidades que han estado percibiendo durante el tiempo que ha tardado en llegar la otra ayuda, pues sean devueltas, ¿no? Entonces, es un poco exigir, por un lado, que se mejore la situación de las ayudas de emergencia y a la vez que no se esté, o sea, que dejen de usarse como créditos, ¿no?, para la gente que además está en las situaciones más vulnerables. El intento siempre ha sido intentar, o sea, conseguir que la alcaldesa nos reciba. La alcaldesa no tiene, vamos, en ningún momento se ha mostrado con esa disposición. Y bueno, o sea, se ha ido dos veces. De hecho, ya anteriormente también se intentó tener otra cita que nunca llegó. Se lleva pidiendo cita también otra vez de nuevo con la concejala, porque las firmas se entregaron a la alcaldesa y después se entregaron también en la Fundación Municipal de Servicios Sociales para que le llegasen a la concejala Eva Illán. Y bueno, estamos esperando que desde alguno de los dos de las dos instituciones pues se nos brinde la oportunidad de volver a sentarnos a dialogar sobre las ayudas de emergencia y al final sobre las situaciones que viven las personas, ¿no?, que estamos formando parte de la asamblea y que supongo que son las de otras muchas gentes, pero la asamblea nos juntamos 15-20 personas, pero cada día que estamos allí pasan otras muchas que cuentan su situación y estamos seguras de que hay mucha más gente que no expresa lo que está viviendo, ¿no? Precisamente esa situación, para la gente que no lo conozca, porque vosotros lleváis ya mucho tiempo, bueno, pues denunciándolo y hablando de ello, pero esa situación que cada vez afecta a más gente, bueno, sobre todo en estos últimos años, a raíz de esta situación de crisis que se está viviendo, ¿cuáles son las situaciones más habituales que estáis viendo o que os estáis encontrando en la asamblea? A día de hoy lo que más nos estamos encontrando, pues el perfil o más o menos lo que es la gente que pasa por la asamblea es gente que de repente se ha quedado sin empleo, agota prestaciones, y se ve obligada a acudir a los servicios sociales a tramitar el salario social, ¿no? Que es la ayuda que en principio es el ingreso mínimo y es lo que más se conoce a día de hoy en el Principado. Se enfrentan en la mayor parte de los casos a una tramitación de una ayuda que está atascada en alrededor de 15 meses. Ellos hablan siempre de que ya está en 13 meses. Bueno, la gente que nosotros o que se acerca a la asamblea todavía no ha bajado de los 15 meses y en principio es gente que cuando va a servicios sociales en muchas ocasiones no se le ha informado después de que en el tiempo de espera existen las ayudas de emergencia social. Cuando llegan a la asamblea o bien después de un largo de dar vueltas y demás, a lo mejor ya están tramitando alguna ayuda de emergencia. Y lo que también nos encontramos es gente a la que se le ponen muchos impedimentos para poder acceder a esa ayuda de emergencia en este otro periodo de tiempo. En la asamblea ahora mismo, pues uno de los últimos casos que se ha denunciado son varias personas que se les han denegado esas ayudas, en concreto una, tanto tiene pedidas las dos, se le deniegan las dos, ha metido recursos, no se le contesta los recursos, cuando pide cita para su trabajadora social tampoco se le atiende, no tiene respuesta por parte de la administración. Entonces, aparte de exigir todo este tema de las situaciones o visibilizarlas, pues es que hay que, una de las líneas o del intento de la asamblea también es denunciar todo lo que está pasando con las propias situaciones de las personas, ¿no? Que gente que está en situaciones tan desesperadas no se le está dando respuesta inmediatamente. Gente que va a pedir cita y se le da en 7 días. Pues bueno, la gente viene con muchas situaciones de no encontrar respuesta de llamar a muchas puertas y de que le manden de un lado para otro y que nadie le resuelva nada ni que muchas veces le expliquen las cosas, le falta información. Pues después de todo eso, entonces es como que no ven salida, ¿no? Entonces es muy desesperante cuando llegan las personas, sobre todo al principio, porque una vez que más o menos desenmarañamos un poco lo que es la tramitación, lo que es un poco, bueno, pues esos primeros pasos hasta poder tramitarla y ver que a lo mejor si tienen derecho y que se la conceden, pues hay muchos momentos de desesperación, sabiendo después que va a volver otro momento en el que cuando llegue concedido el salario entramos en otra fase, que es la de tener que devolver cuantías que bueno, vienen una cantidad de atrasos de salario social que son altas, pero que de repente te piden, por un lado, que devuelvas mucho de golpe. La gente, bueno, pues se angustia porque debe dinero, porque ha tenido que pedir prestado. Bueno, pues bueno, son situaciones como muy complejas y que además a medida que se va alargando el tiempo de espera por el salario social, pues como que se van enmarañando y a veces es muy difícil encontrar una solución. Y bueno, se va complicando pues en algunos casos con temas de después de no poder pagar la vivienda o de si estás cobrando esto, pues no te doy la ayuda de alquiler, no sé, cosas que son muy complicadas de solucionar y que la gente pues le sobrepasa. Decías antes que ni la alcaldesa ni la concejala de Bayán os había recibido, pero a través de los medios de comunicación sí que hay respuestas, ¿no? Una de ellas, de la propia concejala de Bayán, era decir que hay que controlar las ayudas porque hay picaresca. ¿Qué os parece desde la Asamblea este tipo de respuestas ante lo que estáis exigiendo? Bueno, nosotros rechazamos totalmente esa afirmación, ¿no? Para nosotros no. O sea, yo no niego que no pueda haber casos de picaresca, desde luego si los hay, son los menos. La gente todos los casos que conocemos, yo no conozco ningún caso que haya tenido algún problema o que haya gestionado mal la ayuda o que haya querido engañar a la administración. Al contrario, toda la gente que conozco intenta hacer las cosas bien. Muchas veces se pueden equivocar en cosas porque no se les dice exactamente cómo tienen que proceder cuando cambia un poco su situación o cómo tienen que hacer. Es gente que está desesperada por encontrar un trabajo, que acuden a todas las entrevistas, hacen todo lo que se les dice. O sea, en general, esa afirmación, yo creo que cuando ya no hay argumentos para rebatir, siempre se saca lo de la picaresca. Y no es la realidad. Lo que pasa que también es cierto que con esas ayudas, o sea, no puede ser, porque ella también afirmó, ayer en su entrevista en La Lupa, llegó a afirmar que, bueno, que con 426 euros, bueno, no se vive, pero sí se sobrevive. A día de hoy, con 426 euros, quien me diga a mí, ¿quién puede salir adelante? Nadie. Entonces, bueno, eso te obliga, en ciertas maneras, a veces, a conseguir ingresos extras, y bueno, si eso es engañar, pues bueno, pues creo que cualquier persona lo haría, porque a día de hoy todo el mundo sabe que con 400 euros no vivimos. Eso es casi lo que te cuesta el alquiler, vamos, no te digo que ya con eso no puedes pagar ni luz, ni puedes comer, ni puedes acceder a otra serie de gastos de necesidades básicas. Entonces, es muy duro cuando tú estás viviendo esas situaciones que estés oyendo constantemente todo eso. Y otra cosa que también nosotros desde la Asamblea, que también hemos leído en prensa y que nos ha dicho también alguna vez que la hemos encontrado, es que desde la Asamblea se amedrenta a las trabajadoras de la Fundación. Nos parece, vamos, irrisorio y desde luego es se ha hecho una ocupación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en dos ocasiones en la que no se le ha dicho nada a ningún trabajador, se ha salido voluntariamente, en ningún momento se ha tenido intención de quedarse dentro, o sea, jamás se ha hecho nada que amedrente a nadie. Entonces es duro cuando tú estás allí todos los días pidiendo que te atiendan, que se abra un diálogo, que te den la oportunidad de sentarte a hablar y que no haya respuesta y encima lo que oyes en prensa son estas cosas, ¿no? Lo que sí es verdad que gracias a que los medios de comunicación en rueda de prensa, pues tras a lo mejor haber coincidido con nosotros o que le ha llegado alguna cosa, pues le hacen las preguntas en la rueda de prensa y se vio obligada a contestar a ciertas cosas que a nosotros no nos contesta luego en ningún momento, ¿no? Y eso es esa parte, pues cuando tú estás en situaciones difíciles, pues es muy duro de oír, porque a ti te están negando la oportunidad de poder hablar e intentar ver cómo mejorar las cosas. No sé si en estos días os volvió a pasar, no nos apareció, pero en ocasiones anteriores, no muy lejanas, también tuvisteis identificaciones por parte de la policía cuando hacíais alguna concentración, alguna movilización delante de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ¿no? Sí, ha habido varias ocasiones a raíz de la última vez que se estuvo en una de las, a primeros de noviembre o así, en una de las asambleas, empezaron a los martes, fue como ya una postura habitual que cuando empezábamos a hacer las actividades, la acción, la policía empezaba a identificarnos, pues por uso de megáfono, por reparto de panfletos, porque no teníamos permiso, cuando nunca jamás hemos llegado a ser ni 20 personas, ciertas cosas, y llegando a decirnos que estábamos haciendo una asamblea ilegal en la calle y que, bueno, pues que no podíamos. Bueno, nosotros en el principio la actitud siempre ha sido de dar nuestros DNIs y nuestros datos, no tenemos por qué escondernos y desde luego no nos parece que estemos haciendo nada ilegal. Hablar por un megáfono y dar información a la gente y que la gente pueda aclarar sus dudas y estar allí todos los martes planteando que queremos abrir un diálogo con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, no creemos que tenga nada de ilegal ni que sea, una cosa que tenga que ser un motivo para que la policía nos identifique. Los últimos martes no ha habido identificaciones. Sí es verdad que ya por sistema, los martes por la mañana, en la Fundación Municipal de Servicios Sociales hay tres policías dentro, en el rato que estamos en la asamblea, y un coche patrulla fuera. Incluso esta semana una furgoneta de la Policía Nacional. Eso en un momento en el que las asambleas jamás se hacen, no lo vemos ni necesario. A nosotros nos hace gracia porque son más ellos casi que nosotros a veces. Entonces, bueno, creemos que es una postura de la Fundación de cara a intentar presionar para que dejemos de estar. Pero bueno, nosotros en principio la idea es mantener la asamblea, en principio los martes, en la medida en que se pueda. Y a medida que vayamos viendo desarrollar otro tipo de acciones, pues se harán otras acciones en otros momentos. Esta mañana también tuvisteis otra acción, en este caso en Ubieu, una bienvenida a la nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda tras la dimisión de Esther Díaz. El cargo ahora ha recaído en Graciela Blanco. Bueno, ¿qué habéis hecho esta mañana y qué tal ha sido esa bienvenida? Bueno, pues la idea un poco, como en anteriores ocasiones que ha habido cambios de consejera, fue un poco hacer como una recepción de llegada y darle la bienvenida haciéndole un regalo donde venían reflejadas todas las situaciones que se va a encontrar al asumir la Consejería de Bienestar Social. El regalo evidentemente era simbólico, aún así no hemos podido, ya se ha negado a bajar a recibirnos. Y lo que se nos comunicó es que teníamos que meterlo por registro. Lo curioso es que cuando hemos ido a registrar el manifiesto y el regalo, pues nos dicen que no lo podían, o sea, que lo dejáramos si queríamos, pero que no se lo podían hacer entrega porque no pueden aceptar regalos los consejeros. Y entonces, ahí se lo dejamos y y aprovechamos a estar un poco en la puerta, a visibilizar también las situaciones y a decirle, bueno, pues que la situación que hay es la que es muy complicada y que desde luego no puede ser que el tiempo que queda de legislatura no vuelva a pasar lo mismo, que no se avance en la solución del salario social o que pasen los meses y nos encontremos con que de repente salga la excusa de que como llegó le quedaba poco tiempo en lo que te pones al día, que es lo que al final siempre te dicen cuando llegan, y encima esta pues le quedan muy poquitos meses, ¿no?, hasta las siguientes elecciones. Entonces, bueno, se ha hecho un acto más bien simbólico de llegada y de recepción de la consejera. Lo que no se espera es que haya mucho cambio, ¿no? Porque ya en sus primeras declaraciones era un poco en la línea de, bueno, iba a seguir, aparte que hay poco tiempo ya, pocos meses, pero que iba a seguir un poco manteniendo el listón que la anterior consejera había puesto. Entonces, sí. Va a ser ella complicado. Manifiesta que su ejemplo, o que, vamos, que se pone el listón en lo que ha hecho la consejera. Y nosotros pues no somos tampoco muy positivos en ese sentido, ¿no? Ellos dicen que en primavera la lista va a bajar. Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que el salario social, realmente, si hubiese voluntad política, yo creo que las cosas hubiesen cambiado ya hace mucho tiempo y lleva ya desde el 2005 y esta es la situación que hay, ¿no? Y entonces yo no creo que en estos 4 o 5 meses que queden pues se vaya a solucionar, vamos, de una manera muy grande, ¿no? Aún así, bueno, pues sí conseguirán bajar en cierta manera las listas y habrá que ver cómo se va desarrollando todo. De momento lo que se prevé en presupuesto, lo que está planificado, es más o menos lo que ya se viene calculando de otros años en función de las solicitudes que ya existen. Entonces, bueno, con todo lo que hay a la espera y las situaciones que hay, pues yo creo que va a seguir disparándose las solicitudes. Pues recordando esos datos, más de 200.000 personas por debajo del umbral de la pobreza en Asturias, más de 4.000 familias esperando por el salario social. Seguiremos atentos y seguiremos pendientes de las campañas que vais llevando a cabo y esperemos que algún día podamos hablar, porque ya hemos hablado varias veces, y algún día podamos hablar de que por lo menos se haya avanzado algo y haya alguna mejora respecto a estos temas tan, tan serios y tan importantes. Muchas gracias, Vanessa. Venga, vosotros. election. Can't feel lonely, but you are in a good direction. The system doesn't want more people in action. We remove the rules in our groove station. The only good system is a sound system. The only good system is a sound system. Only good system is a sound system. The only good system is a sound system. Kinky Beat y este tema, Good System, que bueno, nos sirve de transición para el siguiente tema que vamos a abordar aquí en Maravallu. Seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos a charlar en los próximos minutos con Patricia Simón, que está aquí en nuestros estudios. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches. Vamos a ver que se nos olvidó una cuestión así de novatos. Mirar qué micro era el que ibas a utilizar. Yo creo que estás ahí ahora. Buenas bien. Noches. Ahora bien, bien. Bueno, vamos a hablar con Patricia Simón, como decíamos, y vamos a hacerlo de un proyecto que ya lleva funcionando un tiempo, que tiene un nombre muy sugerente y que se llama No Habrá Paz Sin las Mujeres. Antes de entrar en la materia que vamos a abordar hoy, ¿qué es No Habrá Paz Sin las Mujeres? No Habrá Paz Sin las Mujeres.com es un centro de documentación que tiene el objetivo de dar voz a las mujeres que viven en territorios en conflicto, no tanto poniendo el foco en cómo son víctimas de esa guerra, sino toda su fortaleza para ser capaces de sobreponerse y no solamente seguir viviendo, que en algunos entornos ya es bastante difícil, sino comprometerse con la búsqueda de la justicia y de la paz. Muchas de ellas como activistas, en organizaciones, en asociaciones, pero otras solamente en sus pequeños territorios, alzando la voz y oponiéndose, por ejemplo, en el caso de Colombia, como fue el año pasado, a lo que dedicamos el Centro de Documentación, al papel de las multinacionales en la minería, en Colombia, las indígenas, cómo están reivindicando la igualdad dentro de sus propios grupos y poblaciones. Y sobre todo son entrevistas hechas en profundidad, las grabaciones con ellas, esa conversación son bastantes horas, porque lo que queremos es reconstruir su vida, sus recuerdos desde la infancia, cómo ese entorno favorecía de alguna forma las vulneraciones de derechos humanos que después han sufrido y sobre todo cómo pues se enfrentaron a ellas y cómo han seguido adelante con sus vidas, ¿no? Como decías, el año pasado empezasteis este proyecto en Colombia, recogisteis muchos testimonios que además luego fuisteis publicando y que bueno, están ahí disponibles para ver. Yo creo que ya te voy a decir de antemano que vamos a tener que dedicar otro día a hablar más tranquilamente del tema de Colombia, que además lo tenemos ahí pendiente hace tiempo y es un tema que aquí en Maravallu pues también de vez en cuando abordamos, la situación de Colombia. Pero hoy nos vamos a centrar en Palestina, que es el segundo proyecto, digamos, dentro de No Habrá Paz Sin las Mujeres. ¿Por qué decidisteis Palestina? Pues curiosamente, cuando decidimos Palestina, el fotoperiodista Alejandro Zapico y yo, con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación, fue a principios de año cuando empezábamos a temer que Palestina empezara a encontrarse entre las crisis humanitarias olvidadas. Curiosamente, llegó el verano e Israel volvió a castigar a la Franja de Gaza con esos más de 2.200 muertos, la mayoría de ellos civiles, niños y niñas, 506 niños y niñas asesinados este verano, y más de 10.000 heridos, muchos de ellos van a tener

noche, no quieren ir al colegio porque lógicamente lo relacionan con las detenciones, con el ejército, y el fracaso escolar aumenta muchísimo. Entonces Waed dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar con estos niños. Vamos con otro testimonio. It's forcing me not to marry the one that I love. It's that much. It goes everywhere in your life. It doesn't stop in one place. It's just going through you. When I was in the army, it was the. Quien acaba de hablar ahora es Carmel. Carmel también es una chica de Jerusalén Este. Lo que pasa es que ella estudió en la Universidad de Ramala, donde conoció a quien es su pareja, su novio, y no se puede casar con él, como decía en el audio, porque Israel impide que se puedan casar palestinos de Jerusalén Este, reconocido internacionalmente como territorio palestino, con palestinos de Cisjordania. Lo hace en la práctica, legalmente no está recogido, y es porque los palestinos de Cisjordania no pueden trasladarse y vivir en Jerusalén Este, y si los palestinos de Jerusalén Este se van a Cisjordania, pierden su permiso de residencia. Como es el caso de Carmel, una chica que es arquitecta y cantante de un grupo de rock, ella entiende que su permiso de residencia en Jerusalén es una forma también de resistencia, porque sabe que lo que busca Israel con este tipo de medida es que los palestinos terminen abandonando Jerusalén. Entonces ella está dispuesta a mantener una relación a distancia durante el tiempo que sea necesario en lugar de perder su permiso de residencia. En el caso de como otros palestinos decidieran casarse y trasladarse a Cisjordania, ella no podría visitar su ciudad, donde ha nacido y ha crecido, y solamente sus padres o familiares podrían trasladarse puntualmente a visitarla a ella, y en el caso de que tuviera familia, a sus nietos, ¿no? Todo esto forma parte de una estrategia draconiana para hacer la vida imposible. El apartheid, por ejemplo, que vive Jerusalén Este, es visible en cada una de las facetas de la vida cotidiana. El ejército israelí cotidianamente establece lo que en España conocemos como las redadas racistas, ¿no? Identificaciones de gente que el ejército israelí considera que pueden ser palestinos, sobre todo si son jóvenes, es pedirle la documentación, y si arbitrariamente consideran que les apetece detenerlos, pues llevarlos y someterlos a interrogatorio. Los barrios palestinos de Jerusalén, que están pegados al centro, son incomunicados de una forma muy habitual, se cierran y nadie puede salir ni entrar. Los checkpoints que se ponen dentro de la ciudad hace que los palestinos siempre estén temiendo llegar tarde a su trabajo o no llegar a la universidad, con lo cual es una batalla de terror con la que tienen que convivir de toda su vida, está sometida por los israelíes. Y los barrios palestinos cotidianamente también sufren las cargas del ejército israelí con gases lacrimógenos, que puedes oler en cualquiera de las viviendas, que estando nosotros allí provocaron, por ejemplo, una crisis de insuficiencia respiratoria a un bebé de 3 meses. Y luego también lo que hacen es rociar por los barrios palestinos con aguas fecales, con un olor lógicamente pestilente que tarda muchos días en retirarse, ¿no? Con lo cual es estrategia para conseguir que la gente no pueda olvidarse de que están bajo la ocupación. Y además a los palestinos de Jerusalén Este les obligan a pagar los mismos impuestos que a los israelíes, con unos ingresos mucho mayores, por servicios que no tienen. Quiero decir, tienen que pagar por la recogida de basuras que no realizan, tienen que pagar por el mantenimiento de calles que no existen, tienen que pagar por permisos por las viviendas que no les van a dejar construir. Y además, otra de las formas que tienen de someter a este terror a los palestinos es no se conceden permisos de construcción a los palestinos. Entonces tienen que vivir en viviendas que se están cayendo, porque no las pueden reformar ni pueden construir nuevas, con lo cual la población va creciendo y al final tienen que trasladarse a Cisjordania. ¿Tienes los datos, conoces los datos de cuánta gente cuánta gente del pueblo palestino está en Jerusalén Este viviendo esa situación? Todos los palestinos, porque además los palestinos tienen que vivir en sus barrios, no pueden vivir en los barrios israelíes. No te sé decir el número porque además los censos están muy manipulados por Israel. Lo que te puedo decir es que a principios de los años 90 la población palestina en Jerusalén era de un 60% y ahora es casi de un 70% israelí. Es decir, han subvertido el porcentaje de la población. Vamos a escuchar otro testimonio. First time I really saw Palestinian. I've heard about it. I knew what I'm thinking about it, but I didn't really meet them ever. So it was sometimes it's easier to talk about a subject when you don't really know them or there aren't faces. When I start being a soldier, I start meeting Palestinians and I start to understand they are really people. You know, it's not just Palestinian. There are kids and women and parents and grandparents, and you start to understand there are people that trying to live in their life. I know. Este testimonio de Tal Wasser es absolutamente fascinante. Ella es una chica israelí que se crió en un kibutz. Desde su ventana veía la franja de Gaza, los edificios de Gaza. Sus padres son pacifistas y no querían que su hija entrara en el ejército. El ejército, el servicio militar en Israel es obligatorio para toda población. 2 años para las chicas, 3 años para los chicos. Y ellas entran cuando tienen 17 años y ellos cuando tienen 18 años, salvo que tengan alguna excepción por los estudios. En el caso de Tal, como tantos jóvenes israelíes, ella quería ir al ejército porque consideraba que podía marcar la diferencia. Pero lo que dice en este audio es que ella, habiendo nacido y crecido en Israel, nunca había visto personalmente a unos palestinos. Y que cuando entró en el ejército y empezó a trabajar en los checkpoints, porque ella entró en una unidad que se dedicaba al control de los puestos, de los controles militares con los perros, fue la primera vez que tuvo contacto con los palestinos y se dio cuenta de que eso que llamaban los palestinos eran personas con sueños, con hijos, con abuelos, y que solamente querían vivir como el resto de la humanidad, ¿no? Y ella cuenta en la entrevista que cuando estaba en los controles militares y ella había entrado con la intención de marcar esa diferencia, de ser más amable, de sonreír más, de tratar mejor a los palestinos, de repente se dio cuenta que daba igual que ella sonriera o que fuera más amable, porque las órdenes que ella tenía y el rol que juega el ejército israelí es el de maltratar sistemáticamente a la población palestina. Ella recuerda un pasaje en el que estaba en un control militar a la salida de la ciudad palestina de Hebrón y estaba diluviando, pasó un coche con una familia palestina y ya le dijo a su superior, ¿qué vamos a hacer con esta familia? ¿No la podemos sacar y que se empape? Y le dijo, no, tienen que salir y tú de eso no te preocupes. Ella les ordenó salir, ella entró en el coche con el perro para chequear, para comprobar que no había nada, y mientras estaba en el coche pensaba, pero ¿por qué estoy yo sometiendo a esta familia a esta situación? Por mi culpa, ¿no? Y dice, yo me debatía entre intentar ordenar el desastre que el perro mojado había montado en el coche y al mismo tiempo se estaban mojando. Ella tenía 17 años y en este conflicto mental se encontraba. También habla sobre cómo ella no podía compartir con sus compañeros que estaban haciendo el servicio militar todas estas dudas, porque en Israel, y eso es cierto, no se admiten las críticas contra el ejército. Y de hecho, ella cuando terminó su servicio militar, los chicos que hacen el servicio militar israelíes tienen derecho a pasar 1 o 2 años viajando por el mundo, le dan una beca y se dedican a viajar. Y ella en ese periodo fue cuando empezó a asimilar todo el trauma que tenía encima por el rol que había jugado. Y a su vuelta ingresó en una ONG que se llama Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, que son exsoldados que denuncian el papel del ejército, ¿no? Y desde entonces ella no ha parado de recibir amenazas, difamaciones en los medios de comunicación, gente que la conocía de toda su vida, amigos de la familia han dejado de hablarle por simplemente cuestionar, ¿no?, el papel que tiene el ejército y la ocupación. Es muy valiente, ahora mismo tiene 25 años y realmente la minoría israelí que está en contra de la ocupación y que se atreve a salir a la calle y alzar la voz contra toda esta barbarie sufren un aislamiento y un ninguneo y son tratados como traidores mediáticamente de la clase política, pero también por parte de sus vecinos cotidianamente, con lo cual hay que ser muy valiente para ser defensor de derechos humanos estando en Israel. Y también, no sé si lo conocisteis a través de ella o a través de Rompiendo el Silencio, la situación que viven los que se niegan a hacer ese servicio militar obligatorio en Israel, que como decías antes, de 3 años para los chicos, 2 años para las chicas, aunque son poquitos, pero también hay gente que se niega a participar de eso y que es encarcelada, ¿no? Son encarcelados, no son contratados después por la mayoría de las empresas. no pueden entrar a las buenas universidades, porque también el servicio militar te da puntuación para luego estudiar o las carreras que quieres o en las mejores universidades. Y luego además es que no solamente tú sufres el repudio, también lo sufre tu familia, porque es un motivo de desvergüenza, ¿no? Entonces la gente, la mayoría de la gente que no hace el servicio militar, lo que alega son cuestiones religiosas o, aunque sean objetores de conciencia, por evitar esta situación, ¿no?, o por enfermedad, pero aquellos que lo hacen como objetores de conciencia, de palabra y claramente, sufren todo tipo de represalia. Y al hilo también de lo que de este testimonio, quería preguntarte si tuvisteis muchas dificultades para recoger testimonios de mujeres israelíes hablando de la situación que se vive allí, o bueno, o la gente que digamos está comprometida, está bueno, pues por la labor de difundir un poco su lucha, ¿no? Sí, pero la mayoría, las activistas que entrevistamos, no tuvieron ningún problema, ¿no? Pero sí hubo un caso de una señora que en un principio sí iba a conceder la entrevista y después decidió que no, y me pareció súper interesante, sin compartirlo, ¿no?, las razones que argumentaba. Era una mujer que su hijo estaba haciendo ahora el servicio militar. Ella es israelí y es activista de una organización que se llama, bueno, son como Doctores Sin Fronteras, doctores israelíes que van a los territorios ocupados palestinos para pasar consulta, pero sobre todo para romper esa barrera que es que pasa, como dice esta chica, la soldado Tal Wasser, que hasta que no llegó al ejército, por ejemplo, ella no conoció a palestinos, ¿no? Pues para romper y tejer un poco redes con los palestinos está esta organización. Ella pertenece a esa organización y, sin embargo, me decía, yo individualmente sí soy defensora de derechos humanos, si me dices pro-palestina, no. Y me decía, somos una sociedad absolutamente traumatizada. Yo crecí en un kibutz, ella tiene ahora 50 y tantos años, rodeada de supervivientes del holocausto, que se pasaban todo el día diciéndome que nuestra existencia estaba amenazada, que la gente de alrededor no nos querían y que esa iba a ser nuestro crecimiento, nuestra trayectoria vital, ¿no? Ella estuvo en el ejército, en una unidad de élite, y ha sido ahora, a los 50 años, cuando ha empezado a darse cuenta de toda esta crisis humanitaria que comete Israel, ¿no? Y aún así es incapaz de dar el salto y decir públicamente estoy en contra de la ocupación. Y sigue justificando, por ejemplo, el papel del ejército. Su hijo está haciendo el servicio militar y lo defiende, porque ella decía, la clase política justificaba un poco así, pero ella reconocía que era una persona traumatizada por el tema del holocausto y por toda la persecución, ¿no? Decía, están continuamente recordándonos lo que fue el holocausto, que estamos perseguidos. Entonces, somos una sociedad que se retraumatiza diariamente sobre nadie nos quiere y somos unos perseguidos y no queremos escuchar esas críticas ni esos cuestionamientos. Y luego decía, y las personas que dan el paso para estar en contra de la ocupación israelí están muy solos, y eso también es cierto, y ella no quería ese aislamiento, ¿no? Entonces sí me pareció muy curioso que diera el paso de meterse en esta organización, ir a los territorios ocupados y estar con los palestinos, pero se encontrase limitada, incluso reconociese que psicológicamente están enfermos. Y es una sociedad enferma. Vamos a escuchar otro testimonio. That my brother didn't do anything. He just was walking. He was protesting with other boys about the Nakba. Yeah, his friends, teenagers there. So he didn't do anything. He just was protesting about Nakba. So it's his right, it's our rights to go there and protesting about that. So he didn't do anything to get that murdered and to die there. Yeah. Aquí hemos escuchado en Najil, su hermano Nadim fue asesinado en mayo cuando protestaba al lado del muro que separa Jerusalén de Cisjordania. Y celebraba el aniversario del Nakba, lo que los palestinos llaman el desastre, ¿no? La llegada de Israel, la ocupación de Israel desde 1948. Era un niño con 17 años que, como otros muchos chavales, se fue a manifestarse al lado del muro, y en los vídeos que se ven junto a la entrevista de las cámaras de seguridad israelíes, ni siquiera de los palestinos, se ve claramente cómo fue asesinado a sangre fría por soldados israelíes que estaban en los puestos de control del muro. Él en ese momento no estaba haciendo absolutamente nada, estaba andando por la calle y recibió un disparo mortífero y murió a los pocos minutos. Esta familia que vive en Ramallah son propietarios de una peluquería, absolutamente una familia normal, ni muy politizada, ni... Y de repente se encontró con que su niño había salido del cole, había ido con su mochila y con sus libros a manifestarse por algo que tiene todo el derecho del mundo, como dice su hermana, y fue asesinado. Lo fascinante, pero absolutamente cotidiano en el caso de los crímenes israelíes contra los palestinos, es que la investigación se cerró a los pocos días, pese a que había los vídeos que mostraban que había sido un asesinato a sangre fría y absolutamente sin justificación, que en los vídeos se muestra quién era el soldado que disparó sin que hubiese enfrente ningún tipo de amenaza y no se le dio ninguna explicación. Esta familia, esa entrevista se hace con su hermana, la hermana de Nadim, y con su madre, y se ve cómo se puede llevar a una familia al dolor más absoluto de vivir en la calma de sobrevivir y ya está, encontrarte con que de repente han matado a tu niño y destrozar. Es una familia que se ha quedado sin... Pero ellos son muy luchadores y están intentando que se reabra el caso con todas estas pruebas que tienen con los vídeos, y parece ser que se va a reabrir. Este caso además llegó a la CNN, por ejemplo, hay un montón de medios internacionales, porque los vídeos mostraban como un chaval andando por la calle sin ningún tipo de hacer nada, es asesinado a sangre fría. Hay una cosa muy terrible, pero que yo creo que demuestra cómo el dolor se va, lo invade todo, y es que el hermano pequeño de Nadim tiene 8 años, viste ahora mismo la mochila con el agujero que atravesó la bala, su hermano va siempre con esa mochila, con la gorra que llevaba su hermano y con su colgante, porque era como rapero y tal, y su padre y su madre lo que dicen continuamente es que quieran que sea como Nadim cuando sea mayor, ¿no? Entonces ves cómo realmente ese dolor y todo el trauma que genera Israel al final va a generar en mucha vida destrozada, y probablemente ese niño tenga una sed de venganza que no sabemos por dónde va a salir. Una cosa que nos encontramos muy curiosa es el aumento del apoyo a Hamas en Cisjordania y en Jerusalén Este, a la vez que en Gaza, según todos los compañeros que han ido recientemente después de la ofensiva de este verano, ha descendido, ¿no? Porque les costó muy cara a la población civil esta guerra. Pero desde Cisjordania y Jerusalén se ve como los únicos que hacen algo realmente, ¿no? Al-Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, realmente pues lo ven como que no, pues que han colaborado de alguna manera cediendo tanto ante Israel. Uno de los casos que hemos hecho una de las entrevistas es sobre los beduinos palestinos, que ya son como los olvidados entre los olvidados, palestinos nómadas que tradicionalmente se han dedicado al pastoreo, que también son refugiados, que también fueron expulsados de sus tierras en el 67 y que fueron trasladados por Israel al camino que une Jerusalén con el Mar Muerto, que en realidad divide en 2 Cisjordania. Estos palestinos nunca han llamado la atención, nunca han sido protegidos tampoco por la Autoridad Nacional Palestina, porque eran como, bueno, pues como han sido tradicionalmente en España los gitanos, ¿no? Los excluidos de los excluidos. Y curiosamente Israel lo que ha hecho es ponerlos en ese territorio y alrededor construir los asentamientos ilegales de israelíes que traslada adentro de los territorios ocupados de Cisjordania. Todo ese recorrido de beduinos rodeados y asediados por los colonos, los asentamientos, lo que hace en la práctica es dividir en 2 Cisjordania. Con lo cual, ese plan que tantas esperanzas despierta de la constitución de un Estado palestino, en la práctica ya es imposible, porque no solamente han dividido la franja de Gaza y Cisjordania, sino que Cisjordania está dividida en 2 por todos los asentamientos de los ilegales de los israelíes, ¿no? Tenemos también por aquí un tema musical que además habéis utilizado para bueno, un poco el tráiler de presentación o para el estreno de No Habrá Paz Sin las Mujeres Palestina, que creo que está, bueno, interpretado por precisamente una de las mujeres de las que hablabas antes, ¿no? El grupo 12 de Richet. ¿Por qué habéis escogido este tema y qué es lo que, antes de escucharlo, que lo vamos a escuchar ahora, qué es lo que cuenta este tema? Pues lo hemos elegido aprovechando, no era el que teníamos pensado, pero Israel, entre las últimas ocurrencias a partir Ahora mismo se está viviendo un ambiente de preintifada absolutamente, tanto en Cisjordania, pero sobre todo en Jerusalén Este, a partir del asesinato de los chicos en la parada del tranvía y de lo que pasó en la sinagoga, del atentado contra los israelíes que estaban en la sinagoga. Entonces, las últimas medidas que Israel ha anunciado son supuestamente para evitar los ataques contra israelíes. Una de ellas es la prohibición de la bandera palestina y otros emblemas enemigos, así lo consideran, con la bandera palestina en manifestaciones, ¿no? Entonces, este tema del grupo 12 Richter habla sobre la bandera palestina, ¿no? Sobre el significado que tiene y sobre cómo todas las familias, por ejemplo, en Jerusalén Este tampoco ya se pueden mostrar en las viviendas de los palestinos. Eso sí está prohibido, ¿no? Y los pocos que se atreven, pues entran los soldados a retirarla y les multan. Entonces, pues un tema dedicado a la bandera, que es algo tan básico y que ya lo consideren un emblema enemigo, que da pavor. Y por eso lo elegimos. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema, Amal, de 12 Richter. وطن كل شي لو في للوطن عنوان عندي في الوطن جدران أعلى من البلد أنا عندي للعلم ألوان لو في للوطن عنوان كان العلم مدفون بعيون وجيوب وقلوب مزقة من الشوق العلم مدفون بعيون وجيوب وقلوب مخزقة من الشوق كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم مرفوع عسلوك الكهرباء بالسر والليل يشهد للعلم كان العلم مرفوع عسلوك الكهرباء بالسر والليل يشهد للعلم كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان للعلم ألوان وكان للعلم ألوان العلم مدفون بالطحين طالوا العلم أبيض طالوا العلم مهزوم دخلوا جنود عالدار شافوا العلم مدفون بالطحين طالوا العلم أبيض طالوا العلم مهزوم واخذوا الولد مجروح بالصياح واخذوا الولد مجروح سرقوا الدار مفتاح وصياح من يوم ما هدوا الدار مفتاح وصياح من يوم ما نسفوا الدار قالوا الجيران بتهون أصل السجن للرجال بتهون عمر السجن ما طال قالوا الجيران بتهون أصل السجن للرجال بتهون عمر السجن ما طال دخلوا البلد البطل بلون العلم صار البطل ألوان بكي الصخر مال الشجر حد الحمام عالدار دفنوا البطل بلون العلم صار البطل ألوان بكي الصخر مال الشجر حد الحمام عالدار قال الحمام راح البطل راح القمر وبقي الوطن أفكار أفكار أفكار ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان للعلم ألوان Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo, seguimos hablando con Patricia Simón de ese proyecto No Habrá Paz Sin las Mujeres, en este caso, este año referido a Palestina, y bueno, un proyecto que habéis trabajado al Estapico y tú, y que ahora, bueno, la próxima semana se va a presentar. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Digamos que ya está hecho el trabajo de campo, ahora falta el mostrarlo, ¿no? Pues el miércoles a las 7 de la tarde lo presentamos en el Museo Barjola. Lo que vamos a hacer es proyectar algunas de las entrevistas, explicar un poquito el porqué de este centro de documentación, mostrar la exposición de 10 de las protagonistas de este año, 10 palestinas, algunas de las que hemos escuchado, es una exposición en cartelería que se va a repartir por más de 30 municipios asturianos y va a estar presente en los centros sociales, en los centros de atención a la mujer, en los institutos de la juventud, y también a los asistentes repartiremos un librito de postales con cada una de las historias de estas mujeres, con la idea de que quien quiera se lo quede, pero sobre todo que al ser postales pues se reenvíe y se difunda el mensaje de estas mujeres y su ejemplo. Así que a las 7 de la tarde en el Museo Barjola, cuanta más gente vengáis mucho mejor. Bueno, pues ya lo sabéis que estáis todos invitados, invitadas a participar y acudir a esa presentación, y también luego en la propia web se van a ir publicando esos vídeos, ¿no? A partir del miércoles empezamos a publicar una media de dos entrevistas semanales en esa web, en nohabrapazsinlasmujeres.com. Aprovecho para recordar una cosa, y es que esta misma semana el Gobierno de España ha levantado, volverá a partir de ahora a vender armas a Israel. Se había parado de vender a partir de lo que había pasado en Gaza este verano, lógicamente por presión internacional. Muchos países habían decidido eso por crímenes de guerra, lógicamente, pero el Gobierno de España se ha adelantado a levantar ese bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que teníamos claro en Palestina, no solamente con los palestinos sino con los activistas israelíes de derechos humanos, es que ahora mismo la estrategia más eficaz es el boicot. Y esa campaña de boicot y desinversiones, y está muy, si entráis en internet y ponéis boicot Israel, encontráis todo ese listado de productos, muchos de ellos muy cotidianos en nuestra cesta de la compra, y que es tan fácil como no comprarlo. Esa es la forma más eficaz, y también por supuesto el boicot cultural, ¿no? Ese que algunos de los cantantes españoles como Serrat y Sabina pues no respetaron durante este año y fueron a cantar allí. Y aparte del boicot, este verano con lo que pasó en Gaza, por ejemplo, aumentó muchísimo, no solamente a nivel internacional, sino local, el boicot, e Israel perdió muchísimo dinero, mucho, y le asustó mucho el impacto que tuvo el boicot, porque incluso palestinos que están obligados a consumir productos israelíes porque no les dejan meter otra cosa en los territorios ocupados, empezaron a negarse rotundamente a productos muy básicos, pero que no querían apoyar a Israel. O sea, que si para ellos es tan complicado y muchos están comprometiendo hasta ese límite, yo creo que aquí no comprar los aguacates, por ejemplo, del Corte Inglés, o los frutos secos, no nos cuesta demasiado, ¿no? Sí, además aprovecho ahora que decías esto, que esta misma tarde hubo una reunión, una asamblea que se convocaba precisamente desde la campaña, o para potenciar la campaña desde Asturias, del boicot. Boicot de desinversión y sanciones a Israel, y también, bueno, porque nos compete en parte la red de medios comunitarios, el pasado día 28 de noviembre también hacía público un comunicado donde se sumaba a esa campaña de boicot y realizaba un llamamiento de solidaridad con el pueblo palestino, que bueno, podéis leer el comunicado en nuestra web, en la web de la red de medios comunitarios, a la cual pertenece Radio Crash también, entre otros 47 medios comunitarios de todo el estado. En mediocomunitarios.net pues está ese comunicado que se hizo público con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. O sea que será un tema que, bueno, seguiremos tratando y seguiremos abordando. Y nada, invitaros a seguir también pues la página No Habrá Paz Sin Las Mujeres.com, donde, bueno, podréis profundizar más en esos testimonios y en la situación que viven las mujeres en Palestina. Patricia, muchas gracias, un placer haberte escuchado, haber podido conocer de primera mano todo ese trabajo que estáis haciendo. Y bueno, nada, seguiremos en contacto y seguiremos teniéndote por aquí de vez en cuando. Seguro, la próxima para Colombia. Venga, pues ya preparamos un especial Colombia y también seguro que será muy interesante como ha sido este tema. بعمل بفتح موسيقى تاخد العقل الناس تعترف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورة انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز قبل ما تعطينا الحياة والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولد تحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللام وبلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسرت بموسيقى شجي أذنك تحرك راسك كأنه الحق ما بيضيع طول ما إله طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاي رمزيكم وزي جي من دربعة الباس طبلات داني تعلمان توم مدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص حب فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي لي محرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي فبني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر ودون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهب اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة بتبدأ بكلمة زي المفاتيح احنا كل يوم نحتف بنقول بدنا انسانيه علم منصوب عليه اعلام المثل الابديه بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي. أكم من واحد مات بقول بك في عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء. وثلاث ارباع الناس ما في عند البيت وكتير من Bueno, pues con este tema del grupo Palestinians Checkpoint Rock vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Maravallu, en el que te hemos hablado de dos temas: la emergencia no puede esperar, esa campaña que lleva a cabo, se lleva a cabo desde varios meses, hace varios meses aquí en Chichón. Y también te hablamos de No habrá paz sin las mujeres, Palestina, con Vanessa en el primer caso y con Patricia Simón en el segundo. Pues compusimos este Maravallu de hoy que ya llega a su fin. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Palestinan checkpoint rock, checkpoint rock.